En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Todo listo para el paro y marcha que organiza el Frente Sindical y Social en Río Negro. Se espera que miles de personas marchen mañana en nuestra ciudad. Mañana será un día clave para los trabajadores rionegrinos. Miles de manifestantes recorrerán las calles de Viedma mientras se llevará adelante el paro de actividades más amplio y contundente de la historia provincial reciente. La movida se iniciará a las 10 de la mañana y fue acordada por la CGT, las dos CTA y movimientos sociales contra el ajuste y el hambre impuestos por el gobierno de Mauricio Macri y el ajuste provincial de Hualtinec. A esa hora saldrán dos marchas que van a recorrer la ciudad para finalizar en la Casa de Gobierno. Los gremios nucleados en la CGT lo harán desde la rotonda Islas Malvinas, en tanto que también a las 10 de la mañana las dos CTA y los movimientos sociales concentrarán en la rotonda Paulo VI. La medida dispuesta en conjunto por los gremios de las tres centrales de trabajadoras y trabajadores plantea como ejes centrales paritarias libres y sin techo, defensa del 40% de zona desfavorable, defensa del sistema previsional público, solidario y de reparto, contra la reforma laboral y contra el plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. UPCN adhiere al paro, pero no participa de la movilización. El sindicato estatal que conduce Juan Carlos Escalesi se pronunció en apoyo al paro provincial de mañana 28 de agosto, aunque sin participar en la movilización prevista para ese día. Como es sabido, el paro de mañana ha sido convocado por la CGT Zona Atlántica, las dos CTA y los movimientos sociales de la región contra políticas neoliberales de Macri y Hualtinec, en especial aquellas medidas que afectan a los niños, jubilados y trabajadores de la región patagónica. Sin embargo, UPCR interpreta que se trata de un paro que solo apunta al gobierno nacional y no al gobierno provincial, como si aquí, dicen en un comunicado, tuviéramos una situación paradisíaca. Jubiladas y jubilados docentes se preparan para concentrar esta tarde. La secretaria de jubilados de la UNTER está convocando e invita a las y los jubilados docentes de Viedma y Carmen de Patagones a encontrarse hoy a las 3 de la tarde en la rotonda del Paulo VI. En el lugar se van a colocar un cartel contra la quita de la zona austral que proyecta ejecutar el gobierno de Mauricio Macri. Además, desde el área de jubiladas y jubilados de la UNTER se comunica que continúa la junta de firmas repudiando cualquier intento de modificación de la bonificación zona austral en la percepción de los saberes. Por otro lado, se informa que mañana martes jubiladas y jubilados docentes marcharán juntos en la jornada de paro provincial. Festival Artístico en Defensa de la Universidad Pública tendrá lugar esta tarde en la Universidad Nacional de Río Negro. Docentes, estudiantes y trabajadores de la sede atlántica convocan al Festival Artístico Multidisciplinario que tendrá lugar esta tarde desde las 5 en la sede ubicada frente a la Rotonda Cooperación. Participarán músicos, poetas, grupos de danzas, artistas plásticos y otras disciplinas. La actividad se enmarca en el Plan Nacional de Lucha que llevan adelante los gremios docentes y los estudiantes para exigir que el gobierno cumpla con el presupuesto asignado para este año. También para reclamar un salario digno para los docentes en el marco de una paritaria en la que el gobierno solo ofrece un aumento del 15% cuando la inflación rondará en un 30% anual según cálculos oficiales y privados. Además, desde las 3 de la tarde, organizaciones estudiantiles autoconvocadas invitan a una mateada. El obispo Laxalle convoca a unirnos para llevar adelante este proyecto de hacer una historia nueva. El obispo de Viedma, Esteban Laxalle, hizo un fuerte llamado a ser útiles al pueblo como seferino durante su homilía en la celebración de la peregrinación a Seferino Namuncurá en Chimpay, realizada ayer domingo. Ante más de 12.000 fieles que llegaron de diferentes puntos de la región y el país, Laxalle habló de la avaricia, el individualismo y la ausencia de la iglesia en los grandes problemas de la comunidad y de los compromisos que se deben asumir como cristianos. Agregó, queremos ser un pueblo que se pone de pie, que decide su historia. Nosotros queremos ser un pueblo que piensa cómo llevar adelante este proyecto de hacer una historia nueva. Senadores patagónicos piden sesión de esa Cámara para tratar los recortes en la región. La senadora Magdalena Odarda, del Partido Río, junto a legisladores de diferentes bloques políticos, solicitó una sesión especial para el miércoles 29 a las 10 de la mañana, con el fin de tratar un conjunto de iniciativas que defiendan la zona austral y asignaciones familiares en la Patagonia. La senadora dijo que este miércoles tenemos la gran oportunidad de hacer un gran patagonazo, en referencia a la posibilidad de transformar en leyes los beneficios en las asignaciones familiares y el plus por zona austral para jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo, pensiones no contributivas graciables y la pensión honorífica para excombatientes de Malvinas. Alberto Scilioni brindará una charla abierta en Viedma. El próximo viernes 31 de agosto desde las 18:30 se llevará a cabo en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro una charla abierta con la presencia del profesor Alberto Scilioni, ex ministro de Educación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actual integrante de la Comisión de Educación del Instituto Patria. La charla de Scilioni inaugurará el encuentro provincial denominado La Educación es un Modelo Nacional y Popular, convocada por integrantes de la Comisión de Educación del Instituto Patria, con el apoyo organizativo de la agrupación provincial Causa Peronista y la 9 de diciembre y la adhesión de numerosas organizaciones y partidos políticos del sector. Las noticias nacionales. Jornada en defensa de la radio en Argentina. Hoy es el día de la radiodifusión en Argentina porque se recuerda la primera transmisión de radio en el mundo que tuvo lugar en otro país en 1920. Y en este día tan especial, todas las radios convocamos bajo la consigna Salvemos la Radio, porque este medio de comunicación tan importante en la vida ciudadana atraviesa los momentos más difíciles de su historia. Durante el gobierno de Macri, en las radios se han producido miles de despidos, a los que se suman la precarización, la discriminación en el reparto de la pauta publicitaria, las clausuras arbitrarias de emisoras, el incumplimiento del fomento legal para radios comunitarias y de pueblos originarios y el tarifazo en la electricidad entre los principales factores de una crisis que ya es profunda. Esta difícil situación afecta a miles de personas que realizan esta actividad en todo el país, a las comunidades y a las audiencias. Ante esta situación se va a realizar esta mañana una jornada con radios abiertas y una transmisión en red desde Córdoba y Buenos Aires para llevar a nuestras audiencias los difíciles momentos de la radio en los tiempos de Macri. Participan de la convocatoria FARCO, la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, que comparten la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que integran FATPREN, FETRACOM, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales, AMARC, la Red de Medios de Radios Rurales, la Red Radios Socioeducativas, la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otras organizaciones de la comunicación. El lonco Facundo Jones Walla fue trasladado al penal de Esquel. La tarde de este sábado, unos 20 efectivos de la Policía Federal irrumpieron con violencia en la vivienda de Trinidad Walla, donde el lonco se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria, y se lo llevaron sin explicar ni informar su destino en ese momento. Andrea Villañanco informó que la partida policial actuó con prepotencia, que esposaron al lonco y lo introdujeron en un móvil sin mostrar una orden judicial. Solo informaron que el juez Villanueva había revocado la prisión domiciliaria, por lo que Jones Walla debía ser trasladado a la unidad penitenciaria de Esquel. El Estado chileno, según la ley vigente, deberá efectuar el traslado de Jones Walla en un plazo de 30 días. Vencido el plazo sin que se hubiese efectuado el primer traslado, el requerido será puesto inmediatamente en libertad y el Estado requiriente no podrá reproducir la solicitud, advierte la norma sobre extradición. Gracias. seguirá la carpa de trabajadores del astillero Río Santiago en La Plata. Los trabajadores del astillero Río Santiago mantendrán esta semana una carpa en Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno bonaerense en La Plata, a la espera de una reunión con funcionarios provinciales que debería producirse el próximo viernes. En ese marco, en ese encuentro también, los trabajadores exigirán que la empresa ponga fin a los descuentos salariales que efectúa la empresa sobre un ítem vacacional y que los trabajadores aseguran que es ilegal. También discutirán sobre el descuento salarial de los días de paro. Los trabajadores denuncian además que el gobierno de La Plata vacía el astillero y no realiza inversiones. La CGT convocó al plenario y se encamina a una nueva huelga general. Con la firma del triunvirato se cursaron las notificaciones para el plenario de secretarios generales. Será el miércoles en la fraternidad y la convocatoria es a discutir la coyuntura actual y el posicionamiento de la central obrera en ese contexto. Se adelantó que los gremios del transporte propondrán una huelga general antes de fines de septiembre. No se descarta que el encuentro se proponga a cambio de una conducción de la CGT como lo proponen los gremios alineados con Hugo Moyano y Sergio Palazzo. Por primera vez, una seccional de la UTA será liderada por una mujer. Se trata de Carla Esteban, conductora de la línea 600, que asumirá como secretaria general de la seccional Córdoba, que luego de la intervención se normalizará en octubre. El caso toma mayor importancia porque Carla Esteban encabeza la única lista que se presenta en las elecciones gremiales y todas las agrupaciones la eligieron para representar a los choferes de colectivos de la ciudad de Córdoba. Antes de llegar a la línea 600, Carla manejaba trolebuses, pero fue despedida en medio de un conflicto durante el año pasado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.